estuvimos visitando varias escuelas, sí, trabajando con los chicos, desarrollando los programas Eligiendo Caminos, que van, se desarrollan estos programas con chicos desde los 10, 11 y 12 años, y el programa Eligiendo Caminos, que es de 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, o sea, de 13 a 18 más fácil. Con respecto a todo lo que es el uso indebido de drogas, ¿no? Que es algo que preocupa mucho a lo que es nuestra sociedad, ¿no? Para no perder la juventud, etcétera. ¿Son jornadas de concientización y de información? Sí, sí, con los chicos trabajamos en lo que son charlas, y después, bueno, acabamos de brindar lo que fue una jornada más orientada a lo que son las fuerzas de seguridad. Estuvimos charlando también, hicimos jornadas con docentes de la ciudad de Olavarría, personal de, o gente mejor dicho, de distintos establecimientos de salud, también estuvimos trabajando con ellos. Y bueno, ¿Cuál es el balance o la recepción que encuentran? ¿Qué es lo que se llevan en realidad ustedes tras dictar estas charlas? No, es espectacular, o sea, lo que nosotros nos llevamos, pero es más importante lo que venimos a dejar. Porque son herramientas y todas estas cuestiones como para que la gente sepa a dónde acudir y que sepa de que existimos, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que desarrollamos, que se puede contar con Policía Federal, que Policía Federal no es solamente la parte operativa, ¿no? Cuando hablamos de drogadicción tenemos que hablar de que, o de una toxicomanía, se tiene que combatir de dos flancos. Si bien uno es cuando ya, bueno, se cometió el delito o ya está desarrollada la enfermedad, con la parte operativa, pero se puede evitar la parte operativa justamente con lo que es la prevención.